conociendo la nueva Constitución hoy. Pensando en el plebiscito por el apruebo de la Constitución, conversemos hoy de la mal llamada basura. En su artículo 133 se dice: es deber del Estado regular y fomentar la gestión, reducción y valorización de residuos. Lo que significa que, dada la gravedad de este tema, el Estado deberá asumir con decisión no solo buscar salida ecológica y saludable a lo que desechamos, sino a promover decididamente su reducción, así como la recuperación de tantos materiales reciclables o recuperables y la conversión en abono de toda la materia orgánica. Basta de quitarle la tierra a los árboles. Basta de quitarle el agua a quien tiene sed. Esto es un aporte del Comando Apruebo por el Agua, que conforma una amplia red de organizaciones ambientalistas de todo Chile. Visita nuestro Facebook, www.facebook.com/apruebo por el agua. www.facebook.com/apruebo por el agua. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia.